Efesios capítulo 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de todos los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Tú nos has dejado este libro para que a través de él hallemos guía, a través de él hallemos sabiduría, hallemos certeza, Padre, y hallemos la fe que necesitamos para andar en tu camino. Esta mañana seremos expuestos a él, Padre, y queremos pedirte en el nombre de Jesús que te glorifiques, Señor, a través, Señor, del estudio de tu palabra en nuestras vidas, cambiando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes y nuestras maneras de actuar, Dios bendito. Padre, ayúdame a mí y úsame como un instrumento en tus manos, un instrumento de poder, de unción, Señor, que tu palabra a través de mi boca sea predicada con toda autoridad, Señor. Certeza, unción, poder, convicción, en nombre de Cristo. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Tome su asiento, por favor. Querido hermano, si no te congregas, los de atrás, si no te congregas, y los de adelante, si no te congregas, los de adelante vinieron, a las que son más. Bueno, mira al que tiene, dígale, esta es mi iglesia. Dígale, este es mi hermano, usted es mi hermano, usted es mi hermano. Sí, y él es mi pastor. Y agárrese la silla, bien duro. Después de mí, aquí estoy y aquí me quedo. Así es, bendito sea Dios. ¿Está berrinchoso? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer, ah? Estamos hablando del tema del compañerismo, amén, hermanos. Estamos compartiendo ese tema estos domingos y hemos comenzado hablando acerca de cómo Jesús sostenía económicamente su ministerio y cómo era la situación económica en ese ministerio, en el ministerio de Cristo Jesús, amén. Y hace 8 días empezamos a hablar de lo mismo, pero nos ubicamos en la iglesia primitiva y empezamos a estudiar cómo era el mover económico en la iglesia primitiva, cómo se mantenía la iglesia. Y dijimos, entre otras cosas, que algo que caracterizó a los primeros cristianos fue su generosidad. Ellos no diezmaban, ellos eran así, ellos no diezmaban, sino que ellos daban todo, hermano. Y también vimos hace 8 días que a pesar de eso, de que había gran cantidad de dinero moviéndose en la iglesia, muchísimo dinero moviéndose, los apóstoles decían, no tengo oro ni plata. Esa era gente que se mantuvo sencilla, se mantuvo humilde, se mantuvo fiel a la misión que el Señor les dio de predicar y de enseñar el Evangelio, la palabra del Señor. Vimos también que hay cristianos que tienen problemas con eso del dinero, tienen problemas de idolatría con el dinero. Entonces no dan, o dan muy poco, se hacen los locos, esto no es conmigo, porque tienen problemas de idolatría con el dinero, amarrados a las cosas materiales, amarrados a las cosas del mundo, ¿cierto? Y por último vimos hace 8 días qué hacían ellos con el dinero que recogían. Y vimos que una de las cosas que ellos hacían, y prioridad en el ministerio de la iglesia, era atender a los necesitados. Que probablemente tenían un tremendo comedor, una especie de comedor, lo que hoy llamaríamos un comedor comunitario, y allí atendían viudas desamparadas y tal vez les daban también una manutención, un dinero diario para el sostenimiento de estas mujeres, ¿cierto? Amén. Hoy vamos a continuar hablando de eso ahí en el libro de Hechos. Y quiero comenzar haciéndole una pregunta que quiero que usted se responda en su corazón. En su corazón, allí, adentrico en su corazón nada más. Así es. ¿Qué pasa en su casa cuando no hay provisión económica? Piénsenme. ¿Qué pasa en su casa cuando no hay provisión económica? ¿Qué pasa? Piénsenme. Piense qué pasa en su casa cuando hay buena provisión económica. ¿Qué cosas logran hacer? ¿Qué cosas pueden hacer? Piensen. Ahora quiero que piensen de la misma manera. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué creen ustedes que pasa en la iglesia cuando no hay provisión económica? Cuando baja. ¿Quieren que le diga qué pasa? Pues ya no podemos ayudar la fundación. Pues ya no podemos enviar los misioneros. Pues ya no puede haber una persona allá afuera que se para todos los domingos a repartir tratados, porque no hay cómo hacer los tratados. Esas son las cosas que pasan, ¿verdad? Ahora, piense, ¿qué podríamos hacer en la iglesia? Sueñe un momentico. Donde la provisión económica aquí fuera abundante, piense, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué cosas podríamos lograr? ¿Cuántos misioneros podríamos enviar? No solo al Dichada. ¿Cuántas fundaciones podríamos hacer? ¿Qué ayuda social podríamos tener? ¿Cómo podríamos evangelizar? ¿En qué lugar estaríamos? Sueñe. Y todo eso sucede porque la iglesia se cae o se levanta de acuerdo a la economía que ella tenga. La iglesia depende de Dios, ¿verdad? Y porque depende de Dios todavía existe. Pero la iglesia se cae o se levanta económicamente de acuerdo a la provisión económica que en ella haya. Bien, hermanos. En Hechos hay otros pasajes que nos hablan de esto, del sostenimiento económico, de qué hacían con el dinero, de qué ocurría en ese tipo de cosas. Y el primer texto que vamos a leer esta mañana, que quiero que alguien se levante y lo lea, está en Hechos el capítulo 8, el versículo 18 al 20. Hechos capítulo 8, verso 18 al 20. Hechos 8, 18 al 20. Hechos 8, 18 al 20. ¿Quién lo va a leer? Dígame. ¿Tú lo vas a leer? Bueno, te voy a prestar el micrófono. Hechos 8, 18 al 20. De pie, por favor. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amén. ¿Qué pasó en este texto? Fíjense que, dado la persecución de los cristianos, muchos de ellos se quedaban donde estaban, ¿no? Y decían, no le tengo miedo a las garras del león, que vengan los dientes de las fieras. Y en efecto se los comían, ¿no? Pero otros decían, no, mientras tenga pie yo corro, ¿cierto? Y que hay persecución y agarraban a correr. Pero mientras corrían, no se iban a esconder, sino que seguían predicando y entonces expandían el evangelio. Y nos habla este texto de uno de ellos que fue Felipe. Y Felipe se fue por Samaria y allá en Samaria empezó a predicar y Dios lo usaba. Y hacía milagros en el nombre del Señor Jesucristo. Prodigios, señales, los endemoniados eran libres, la gente cambiaba, el evangelio estaba impactando ese lugar, allí en ese sitio. Amén, hermano. Y había un tipo ahí que se llamaba Simón, era brujo, era mago, y el hombre tenía tramadísima la gente de Samaria con la cuestión de la magia que hacía. ¿Usted ha visto Discovery Channel? Que ahí salen unos magos, es que Dynamo, por ejemplo, hay uno, Dynamo, o Dynamo, le dicen Dynamo. ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Está bien? ¡Dynamo! Y sale el otro, que antes era famoso, ya no es tanto, que también... Pero un mago es un brujo de esos que salía ahí. El Percy en eso había ya, y la gente de Samaria estaba, pero convencida de ese tipo. Pero aún el brujo, cuando vio las maravillas que Dios hacía a través de Felipe, se convirtió a Cristo el brujo. Los apóstoles se enteraron allá en Jerusalén de lo que estaba pasando en Samaria y enviaron a dos de los apóstoles para que oraran por las personas y las personas recibieran el Espíritu Santo de Dios. Y bajaron o fueron a Samaria, subieron, porque eso es para el norte, subieron a Samaria, Pedro y Juan, dice ahí el relato, yo se lo estoy contando, ¿verdad? Para que cuando lleguemos ahí sepan qué era lo que pasaba. Y en efecto, Pedro y Juan empezaron a orar por las personas, oraban por las personas. Les imponían las manos y cuando le imponían las manos, las personas recibían el Espíritu Santo de Dios. ¿No recibían el Espíritu de Dios? No sabemos, pero alguna señal visible tenía que haber porque dice que se veía, ¿no? Tal vez hablaban lenguas. ¿Quién sabe qué pasaba? Pero lo recibían. Y el mago este vio eso. Se dio cuenta de eso y dijo, ¡uy! ¡Tan bueno hacer eso! Yo también quiero que eso me pase a mí. Y fui y buscó a Pedro, a Juan, le dijo, ¡vengan! ¿Cuánto vale eso? Yo les doy plata, díganme el precio. Yo quiero también que cuando yo ponga mis manos sobre la gente reciba el Espíritu Santo. ¿Cuánto vale? Yo les doy plata. Hermano, y el apóstol Pedro se enchichó, porque eso no es para menos. Y mire lo que le responde allí el apóstol Pablo a él. Estamos en el verso 20, quiero que lea el 21. Empieza en el verso 20, perdón, como ya había leído el joven. Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo por haber pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. En otras palabras, la PDT, Palabra de Dios para Todos, una versión de la Biblia, dice, púdrete con tu dinero. Suavecito el apóstol Pedro, ¿cierto? Así por encimita los trataba nomás, ¿no? Púdrete con tu dinero. La TLA, que es la traducción lenguaje actual, dice, vete al infierno con tu dinero. Porque piensas que lo que Dios ofrece como regalo se puede comprar. Amén. Y las palabras que siguen de Pedro nos muestran el corazón de Simón. En solo esas palabras que Simón dijo, Pedro discernió, ¿se dice discernió? ¿O dice, sí, discernió, sí. Discernió en Simón cómo era su corazón. Y le dijo, verso 21, tú no tienes parte ni herencia con este ministerio. Tú no tienes nada que ver con nosotros, Simón. Verso 21, le dice, porque tu corazón no es recto ante Dios. Y luego verso 22, arrepiéntete de esta maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Mínimo tres cosas demostraron esas palabras de Simón. Lo primero era que su corazón no era recto ante Dios. En segundo lugar, que estaba lleno de amargura en su corazón. Y en tercer lugar, que estaba preso, preso de la maldad. Amén. ¿Qué nos muestra este texto? Que aunque la iglesia necesita recursos, que aunque es verdad que la iglesia necesita plata para funcionar, necesita oro, necesita el tesoro para funcionar, no podemos, hermanos, no podemos de ninguna manera usar cualquier método para recoger dinero. Hay cosas que una iglesia no puede hacer porque es sagrado. Por ejemplo, yo no puedo ir a buscar a los narcotraficantes, hacerme amigo de ellos para que ellos me ayuden aquí y me den para las tejas, me den para los cimientos y eso. Yo no puedo ir por allá a hacer que buscar gente rara por ahí para decirle, bueno, a través de la iglesia yo le lavo aquí los dólares, pero usted ahí me da mi tajada porque la obra necesita plata. Yo no me puedo poner aquí a hacer rifas, hermano. Tampoco me puedo hacer lo que Simón estaba proponiendo. Pactos y siembra. ¿Sabe qué es un pacto? ¿Ha oído por la televisión? Pacta y recibe tu milagro. ¿Ha oído por la radio? Siembra y nosotros declaramos el milagro. Siembra y nosotros decretamos el milagro. ¿Se ha preguntado usted de dónde salió eso? Le voy a decir esta tarde de dónde salió eso. Salió de un brujo. Fue el brujo el que se inventó eso. ¿Se fija, hermano? ¿Se da cuenta? El brujo, Simón. Fue el que dijo, yo les doy plata, ustedes denme el don de Dios. Y es lo que el Señor hace hoy día. Ustedes denos la plata y nosotros oramos para que su marido salga de la cárcel. Denos plata y nosotros oramos para que su mamá se sane. Denos plata y nosotros oramos para que usted crezca unos 10 centímetros más. Denos plata y hacemos que su suegra se vaya a la casa. Así como hacen muchas personas hoy día. Que le dicen a la gente, siembra, da dinero y pasa el milagro. ¿Ve? Esa es una forma antibíblica, anticristiana, de recoger recursos para la iglesia. ¿Ve? Note que Pedro no dijo ahí, ¡ay, Juan, fíjate qué buena idea! ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Claro, como Dios nos usa, como nosotros Dios nos usa para hacer milagros, prodigios y señales, entonces pues cobremos. A donde llegamos ponemos un kiosquito, le ponemos un letrerito ahí que diga oración. Y cuando la gente se acerque le decimos, oramos, pero si echas en la bolsita. Echa ahí en la bolsita y nosotros vamos a orar por ti. Pedro no dijo eso, ¿verdad? Pedro no dijo nada de eso. Pedro reprendió a este hombre mostrándonos lo inmundo que fue para él, siquiera que le mencionaran, que le sugirieran que hiciera una relación entre milagros y dinero. Como si él nos dijera hoy día, mire, ¿quiénes les dicen eso? Por ejemplo, les voy a decir un nombre. El pastor Zaqueo Iglesias. Ese señor, sí. El que lo entendió, dijo Will. Sí. Ese pastor Zaqueo Iglesias, ¿sí? Ese pastor, yo le voy a decir que Pedro nos dice, gente como esa, o como el apóstol Armando Negocios de la Cruz. Ese apóstol, Pedro hubiera dicho, ¿saben qué? Esa gente, esas personas, tienen un corazón lleno de maldad. Fue lo mismo que le dijo a Simón. Pedro estuviera aquí y nos diría, esa gente está presa de la maldad. Que se arrepientan, tal vez Dios les perdone. Que se arrepientan de lo que están haciendo. Usted no caiga en eso, ¿no? Ya le conté que el otro día una hermana me dijo, ay hermano, pues yo sé que usted dice eso, pero un día yo desesperaba porque mi marido no se convertía. Pues yo ya me impacté y di 100,000 pesos, pero mi marido no se convirtió. ¿Te pasa, hermana, por taruga? Pues le dije así porque yo le tengo confianza, ¿no? Pero para que usted se fije, hay maneras en como no podemos recoger fondos para la iglesia. Hay maneras antibíblicas, antiéticas, anticristianas de recoger fondos, aunque la iglesia los necesite. Otro texto, Hechos 11. A ver quién lo va a leer, yo le presto el micrófono. Hechos 11, 29 al 30. Hechos 11, 29 al 30. Hechos capítulo 11, versículo 29 al 30. ¿Quién lo va a leer? Hechos. Al tercero. Va a preparar. De pie, hermana. Jocelyn. Carolina, ¿cómo es? Ingrid. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó aquí? Estaban en la iglesia de Antioquía. Cuando usted lea ahí, no lea Antioquía, no es otra cosa. Antioquía es aquí en Colombia. Allá era Antioquía, ¿oyó? Antioquía. Entonces estaban en la iglesia de Antioquía. Estaban ahí los hermanos y vinieron los profetas de la iglesia de Jerusalén. Y ahí en y entre ellos vino un profeta que se llamaba Agabo. Los que estaban ayer en los grupos leyeron de él, ¿cierto? De Agabo, el profeta Agabo. Y entonces el profeta Agabo, hermano, dio una profecía y dijo que se acercaba una gran hambre sobre toda la tierra. Pasó el tiempo y en efecto nos dice el texto ahí que sucedió la hambruna, que en tiempos de Claudio, sucedió la hambruna. Nos dice ahí el texto también, que, no nos lo dice, pero lo inferimos mejor, que por esa hambruna, los hermanos de la iglesia en Judea, quiere decir Jerusalén, empezaron a pasar mucha necesidad. ¿Ve? Tal vez era una sequía, bueno, el paro agrario, quién sabe qué sería, ¿sí? Pero quedaron mal los hermanos. Y enseguida los discípulos hicieron toda una estrategia para ayudar allí a las personas. Lea el verso 30. Quiero que se fijen en el verso 30, en varias palabras allí. Varias palabras en el verso 30. Que él empieza diciendo, entonces los discípulos. Fíjense quiénes tomaron la iniciativa. No fue el Estado, no esperaron nada que el emperador les mandara la ayudita, ni que las personas que no eran creyentes lo hicieran. Los discípulos, porque los responsables por la familia espiritual son los discípulos. No es el gobierno, no es la misión de por allá lejos, no son los que no son cristianos, no. Los responsables de la familia iglesia, la familia espiritual, son los discípulos. Por eso ahí dice que los que tomaron la iniciativa fueron ¿quiénes? Los discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí esta mañana? Amén. Amén. ¿Atrás hay discípulos? Amén. Luego dice, los discípulos, luego ¿qué dice? Dígamelo, ¿qué dice? Cada uno. O sea que todos los discípulos participaron, cada uno. No dice ahí algunos discípulos, sino que los discípulos, cada uno, todos los discípulos, los niños de esa familia iglesia, los adolescentes, las parejas, los ancianos, cada uno. Porque así es el corazón del cristiano. ¿Usted sabe cómo es el corazón del cristiano? No se amarra a lo del mundo. No anda buscando hacer riqueza. El corazón del cristiano es generoso, es desprendido. ¿Cómo le parece eso? Bueno, ¿cierto? Es generoso, es desprendido. Ya lo vimos hace 8 días. Y sigue siendo así. El corazón del cristiano es generoso. Dígate al lado. El corazón del cristiano es generoso. Los discípulos, cada uno. ¿Ah? Y después de la palabra cada uno, ¿qué sigue? Léalo. ¿Ah? Conforme a lo que tenía. Note que todos dieron, todos no dieron igual, pero todos dieron. ¿Y dieron conforme a qué? A lo que tenían. El apóstol Pablo mismo luego nos va a enseñar esta verdad. 1 Corintios capítulo 16 versículo 4, anótelo al margen nomás. 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9, él dice, cada uno aparte a la semana algo, según Dios le haya prosperado. ¿No? O sea que la regla es, Dios te ha prosperado, dale. Da de eso que Dios te ha prosperado. Aunque no se trata de que uno se quede sin comida, sin para los servicios y sin para nada. Por dar, porque eso es lo que hacen los falsos, los mentirosos. Yo una vez fui a una iglesia, no es iglesia, un centro religioso que queda en la Caracas con 22, esquina. ¿Sí saben? Si ha pasado por ahí por el colectivo del sábado pasa por ahí, los que andan en bus. Sí, pero fíjate lo que me dijeron ese día allá. Entonces yo fui, que uno no tiene que ir por allá, yo fui allá y no tengo que ir por allá nada, pero yo fui hace muchos años. Y entonces el tipo que estaba allá adelante dijo, hoy, todos los que estamos aquí, y es que son bien tramadores, no, y además ellos te hablan, hoy, todos los que estamos aquí. ¡Aleluya! Así empezaron, ¿sí? Todos nos van a dar todo. Vas a dar todo lo que tengas en tus bolsillos. Así te quedas sin parbús. Así te vuelvas a pie. Dios hará algo. Tienes que dar todo lo que tienes en tus bolsillos. Echa anillos, echa aretes. Sirvo, parece que yo hubiera sido por eso. No, es que estoy practicando porque me voy para el mundial ahorita, entonces estoy practicando mi portugués últimamente. Pero dice, el tipo, bueno, y luego dijo, todos los que van a ofrendar pasen aquí. Y sí, allá pasaron todos los que están ahí, no sé, con las bolsas. Y yo dije, no, yo no soy bobo, yo ya no me hacen esa, no, yo ya no. Claro, yo ya había pasado por eso. ¿Cómo uno va a lo del bus? Desde allá hasta aquí, ¿cómo me ven? Yo dije, no, yo me quedo aquí. Y hice el oso, hermano. Porque todo el mundo se paró allá a echar todo. Todo el mundo. El único que me quedé ahí en la silla sentado fui yo con quien iba ahí. Y que nos quedamos ahí los dos, entonces nos miramos así, qué pena. Y luego el tipo dijo, ahora, porque los que hicieron esto han obligado a Dios a darles. Que si yo daba todo, yo obligaba a Dios a darme. Que porque él no me iba a dejar así pelado. Esa mano es gente que se fue a pie para la casa de Dios. Pero harto soy yo. Entonces, No se trata de eso, dice el apóstol Pablo. Aunque si alguien quiere dar más de lo que puede, no se le impide. Era la enseñanza del apóstol. Pero él básicamente dice, da, tienes que dar, da algo. Conforme Dios le prospere, pero da algo. No te vayas a quedar sin para comer por dar, pero da algo. ¿Me hago entender, hermano? Amén. Y luego dice, el verso 30 sigue diciendo, determinaron. Porque ofrendar es una decisión, es una determinación. Llega el día donde yo digo, yo voy a ayudar. Yo voy a colaborar. Porque si esto ha servido, si el evangelio me sirvió a mí, y mire cómo está mi familia, y mire cómo Dios me ha sanado, yo quiero que otros hagan eso. Que otros vivan esto que yo estoy viviendo. Y para eso necesita plata. Pues yo voy a dar, yo voy a ofrendar también. Determinaron. Y luego por último, en el verso 30 dice, y así lo hicieron. ¿Qué quiere decir? Que ofrendar no es una sola cuestión de intenciones, de promesas y de querer hacerlo. Porque mucha gente dice, yo quiero, pero no puedo. ¿No ves que ahorita para el mundial me voy a comprar el televisor de 2,5 millones? Y pues, ¿qué es primero? ¿A ver el mundial o la obra del Señor? A ver, el mundial. Verle bien las piernitas allá falcado, así, bien definiditas, así, bien, así, ¿ah? Pero yo sí quiero, pero yo no puedo. No es solo intenciones, no es solo querer, no se puede quedar solo en desear. Hay que hacerlo, porque donde ellos no le hubieran enviado su ofrenda, los hermanos de Jerusalén se mueren de hambre todos. Pero todos ellos dijeron, lo vamos a hacer. Y así lo hicieron. ¿Ve? Es ahí, esa es la manera de ofrendar. Ahora hay un último texto. Hechos capítulo 20, el tercer texto. Versículo 33 al 35. ¿Lo va a leer Liliana al fin? Se arrojó usted. Muy bien. Vamos a oír. De pie. Eso. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurados es dar que recibir. ¡Eso, bendito sea! ¿Qué pasó aquí? El apóstol Pablo se iba. Ya no pudo volver a Éfeso porque en Éfeso lo querían matar. Entonces quedó en Mileto. Y de Mileto bajaron los pastores, los ancianos de la iglesia de Éfeso. Bajaron o subieron, yo no sé cómo será eso, pero fueron allá, mejor dicho. Y si usted lee luego en su casa el capítulo 20, hermano, el discurso que él da ahí es hermoso, es toda una cátedra acerca de qué es servir a Dios, cómo servir a Dios. Pero nosotros vamos a extraer solo esta parte, que es lo que nos interesa para el tema que estamos tocando, ¿sí? Entonces él les habla y les dice, en primer lugar, les dice, ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado de nadie. Tres años ha estado el apóstol con ellos. Y se puede parar frente a ellos y decirle, a ver, ¿quién de ustedes puede acusarme de una actitud de codicia? ¿Quién de ustedes puede decirme que me ha visto avaro o codicioso? ¿Quién de ustedes? He ahí un siervo de Jesucristo. Esos son los siervos de Dios. Porque hay gente que me dice, pastor, es que yo estoy confundida. Yo estoy confundida. ¿Por qué, hermano? Porque es que tú dices una cosa, tú predicas una cosa y mi apostolobo predica otra. Mi superapostolobo me dice otra, entonces yo no sé qué creer, yo no sé qué pensar. Ahí tienes la palabra. Para eso Dios la dejó. Para que usted la lea y la discierna. Los siervos de Dios no son codiciosos. No tienen pizca de codicia y avaricia en su corazón. no la tienen. No viven para este mundo, no aman las cosas de este mundo. Viven para la misión que Dios les encomendó: predicar la palabra y servir al pueblo que Él le dio. Para eso viven. Cuando usted ve a un tipo de estos, de apostólogo, pastorete, armando negocios con la cruz, saqueo iglesias, con esa hambre de plata y de dinero, y que en los negocios, y que yo me pongo vestidos de 1,000,000 y zapatos de 2,000,000, y que mi carro vale 300,000,000 y no sé qué, ¡sépalo de una vez! Es un mentiroso, es un falso. Ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado de nadie, dice. No quiero plata. Yo solo quiero servir, yo solo quiero predicar, cumplir la misión que Jesús me dejó. Yo no quiero más. Es cuando uno dice, entonces, ¿qué Biblia leerá la gente, no? Luego en el verso 34, él le habla de otra cosa allí. Capítulo 20, verso 34. Y era la opción de trabajar. 20:34. Dice antes. Dice allí. Ustedes saben que estos 3 años que he estado con ustedes, nadie me ha dado un peso. Yo trabajé con mis manos. ¿Alguien sabe cuál era el oficio, o tal vez uno de los oficios del apóstol Pablo? ¿Qué sabía hacer él? ¿En qué trabajaba? ¿Cierto? Hechos 18:3. Él hacía tiendas. Probablemente en eso se mantuvo esos 3 años. Miren, yo no he recibido nada de usted. Todo, mi comida, mi alojamiento, todo, me lo pagué yo mismo. Y los de mi equipo de trabajo también. Mis compañeros también. Han trabajado. ¿Tenía derecho Pablo a recibir un sueldo por lo que hacía, o una ofrenda, como se llama, por lo que hacía? Sí, sí y sí, tenía derecho. Él mismo lo enseña, 1 Corintios capítulo 9. Él dice, el que predique el evangelio, que viva del evangelio. El obrero es digno de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla, dice. Pero él renunció a ese derecho. Yo me voy a mantener con mi trabajo. Ahora, ¿por qué? No podemos saberlo con exactitud. Pero a mí me parece mucho que una de las razones es lo que él enseñó en Romanos capítulo 14, si no estoy mal. Ese capítulo, y 1 Corintios capítulo 8 y 9. Donde él enseñó acerca de no hacer tropezar al débil. De no hacer caer al débil. Y él dijo algo así como, si algo que yo hago es piedra de tropiezo para alguna persona, lo voy a dejar de hacer. Por amor a esa persona. Tal vez él pensaba que permitir que la iglesia lo sostuviera podía ser piedra de tropiezo para alguna persona en la iglesia o para la gente de afuera. Y renunció al derecho de un sueldo, de vivir del evangelio. He ahí un siervo de Jesucristo. Si esos apostolobos que andan por ahí fueran siervos de Cristo hace años, hubieran renunciado a sus guardaespaldas, a sus camionetas lujosas, a su estilo de vida ostentoso, porque de plano ya deben saber que eso es lo que ha sido más tropiezo al evangelio que cualquier otra cosa actualmente. Sí, Dios. ¿Por qué es lo primero que le dice uno a la gente cuando uno le quiere predicar la palabra? Usted va donde su amigo y le dice, te invito a la iglesia. Y él dice, no, yo no estoy loco, no es que los pastores son ladrones, allá me van a sacar la plata, no sé qué, y esto y lo otro. Y ese favorcito se lo debemos a ellos. Que si fueran siervos de Cristo, hubieran renunciado hace años a ese estilo de vida. Ah, si eso es problema para alguna persona, si eso está haciendo que la gente no venga a Cristo, yo renuncio a mi camioneta, y renuncio a mi casa de 1,000,000,000 de pesos, y a mis cuentas en no sé dónde, y a que mi hijo estudie allá en Londres y en Harvard y todas esas cosas. Y a mis vestidos lujosos, a mis anillos de oro. Si eso es un problema, yo lo hago. Pero no lo hacen, ¿y saben por qué no lo hacen? Porque son unos mentirosos. El nombre de pastor les queda grande. El nombre de apóstol les queda grande. cuando usted lo logra traer a la iglesia, que por fin usted oró, usted ayunó y por fin la persona vino a la iglesia, él viene con la mentalidad: me van a pedir plata, allá me van a sacar la plata. ¿Está haciendo eso que el camino del Señor se ha blasfemado? Claro. Entonces, ¿por qué no renuncian a eso? Se supone que lo más importante para nosotros son las almas, la salvación de las almas. No qué carro manejamos, ni dónde vivimos, ni dónde estudian nuestros hijos, ni qué ropa vestimos. Lo más importante son las almas. Y por último, en el verso 35, dice unas palabras que son maravillosas. Él le dice que les ha enseñado a trabajar, ¿verdad? Y con el fruto de su trabajo, ayuden a los necesitados. Sean generosos. Sean dadivosos, colaboren. Y luego da la razón. Yo podría pararme aquí y decirle a ustedes: Adén, yo necesito que demos y que ayudemos a la iglesia con el protemplo, porque Dios te va a multiplicar al 100 por 1 lo que tú des, porque Dios no le debe a nadie. Sí, yo podría ser, porque está en la Biblia. Y eso no es mentira, eso es verdad. Dios bendice a la gente generosa. Amén. Le multiplique y le devuelve lo que esa persona da cuando lo da de la manera correcta y como es. Dios no hace eso, no es mentira. Pero ¿sabe a qué prefiere uno apelar? A esto Jesús dijo, él mismo está diciendo, verso 35, Jesús dijo: es más feliz la persona que da. La persona que da es feliz. Es palabra de Dios. Es más feliz el que es generoso, el que da, el que no retiene, el que no se amarra a los bienes de este mundo, que aquel que se amarra y que no da y que se excusa y que retiene y que ve a la gente pasar necesidad y no hace nada, y que ve a su iglesia pasar necesidad y no hace nada. Es más feliz el que da que el que recibe. Diga amén. Si usted aprende a ser una persona que da, usted aprenderá a ser una persona feliz. Y a eso apela a Pablo. Den, den, sean generosos. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó que la persona que da es feliz, muy feliz. Y usted lo ha experimentado, ¿verdad? Cuando usted va y ayuda a una persona que usted sabe que esa persona de verdad necesitaba ese dinero o ese mercado, uno experimenta algo en su corazón, en su interior, que no experimentó ni con la marihuana, ni con el alcohol, ni con el sexo, ni con nada. Un gozo, una paz, una tranquilidad, una felicidad, porque pude ayudar a alguien que de verdad lo necesitaba. Cuando usted da una ofrenda en la iglesia, que la da con amor y que la da voluntariamente, que usted sabe que dio eso con su corazón, usted se siente en paz, usted se siente feliz. ¿Sabe por qué siente eso? Porque Jesús lo dijo, ¿cierto? Es más feliz la persona que da que la que recibe. Entre otras cosas, el versículo del boxeador. El boxeador dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Bendito sea Dios. Así que vamos a concluir diciéndole tres cosas que tienen que quedar en su mente en esta tarde. Primera, la iglesia necesita recursos. Eso no es un secreto. Pero hay formas antibíblicas de recoger esos recursos que por el carácter sagrado de la iglesia no se pueden hacer. La iglesia es una casa sagrada. La reunión de los santos es sagrada. Y si vamos a recoger dinero, vamos a hacerlo honestamente, respetuosamente, correctamente, como tiene que ser. En segundo lugar, la segunda conclusión que podemos ver esta tarde, es que los verdaderos ministros de Cristo renuncian aún a sus propios derechos para no ser tropezadero a nadie. Los verdaderos ministros de Cristo no muestran pizca de codicia ni de avaricia en su alma. Ahí usted los reconoce, ahí usted los identifica. Y por último, La última conclusión es que la iglesia cae o se levanta económicamente de acuerdo a la generosidad de las personas de esa iglesia. Y la motivación, una de las motivaciones principales para dar, debe ser el hecho de saber que voy a ser más feliz cuando aprendo a ser generoso y a soltar y a dar, que cuando no lo soy. Voy a ser más feliz, dijo Jesús. Es su promesa. Esté sobre sus pies. Cierre sus ojos. Y vamos a adorar al Señor con un canto. Quiero orar por quien te contrata, quiero orar por tu empresa, quiero orar por tus jefes, quiero orar por las personas que Dios usa para proveer el dinero para ti, para tu casa. Levanta tus manos. Pablo dijo, estas manos me han servido. Dale gracias a Dios por tus manos. Pablo dijo, estas manos me han servido para trabajar. Levanta tus manos al cielo y dile, Padre, gracias por mis manos. Bendice mis manos, Padre. Gracias porque estas manos me permiten tocar, manipular, agarrar, escribir, Señor, manejar un computador, Padre. Gracias que me das mis manos para trabajar, Señor bendito. Gracias que me has dado una profesión, una técnica, Señor, una idea, Padre, para sostenerme, Dios bendito. Gracias. Levanto mis manos para que las bendiga. Yo quiero, Señor, pedirte esta mañana que todo lo que mis manos toquen sea bendecido, Señor. Que todo lo que mis manos toquen se note la prosperidad y se le vea la multiplicación, Señor. Porque no he sido puesto para fracasar en los negocios que haga. No he sido puesto para esas cosas. Por eso te pido, todo lo que yo toque, el auto que maneje, la máquina que maneje, que opere, oh, los clientes, todo lo que yo toque, aleluya, tú lo multipliques, tú lo bendigas, Señor bendito, que yo vea como lo que yo toque, Padre, crece, Señor, no se estanca, sino que crece, Padre amado, porque yo necesito dinero para ayudar, para ser generoso, Padre, porque yo necesito dinero para ser generoso. Levanta tus manos al cielo allí y dile al Señor, Dios, ayúdame con mis deudas, Ayúdame con mis deudas, ayúdame con estas apretadas económicas que vivo, Padre. Ayúdame con la escasez en mi casa, Señor. Yo necesito que tú me des, porque yo quiero dar más de lo que ya doy, porque yo quiero ser generoso, porque yo quiero ser amplio, porque yo quiero ser amplio, amplio, amplio, Señor, para ti, Padre Santo. Yo veo gente a mi alrededor que de verdad necesita una ayuda mía. Necesita un mercado, necesita una ofrenda. Yo veo gente, Señor, que requiere esas cosas a mi alrededor. Y a veces, aunque quiera, no puedo darle mucho, Padre. Pero yo quiero que tú me des para que yo pueda dar, Padre amado. Dios, glorifícate, Señor. Bendice mi nevera, bendice mi alacena, que jamás falte el alimento allí, aleluya. Que nunca llegue el día donde yo mire y diga no hay que comer hoy. Que jamás llegue ese día, Padre. Porque tú me sostienes, tú me mantienes. Tú eres mi proveedor, bendice mi empresa, Señor, bendice el gerente de mi empresa, bendice a las personas que me contratan, si eres independiente, dile bendice a las personas que me contratan, bendice Padre, bendice Señor mis clientes, Señor, los que entran a mi negocio, Padre, bendice a mis padres que me sostienen, Señor, y dales en abundancia, que ellos puedan ver tu bendición en abundancia. Que yo necesito dinero para ser generoso. Yo no quiero dinero para enriquecerme. Yo necesito dinero para ser generoso, Padre, para ayudar a otros. A tantas vidas que podría ayudar, Señor Santo. Gracias, Señor. Levanta tus brazos, ora por la economía de la iglesia. Órale a Dios que la economía mejore de tal manera que podamos volver a enviar los misioneros. Levanta tus manos, órale a Dios, dile Padre que la economía de la iglesia mejore de tal forma que puedan pararse otra vez personas allí a repartir tratados. Dígale Señor que la economía de la iglesia funcione para que podamos ayudar la fundación y podamos tener más programas sociales, aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta ofrendadores en la iglesia, Señor. Tráelos del norte, del sur, del oriente, del occidente, porque hay una obra que hacer, Padre. Se necesita el dinero para hacerla, amado Dios. Ayuda, Padre. Levántate, Padre, a favor de tu iglesia, a favor de esta comunidad, Padre Santo. Gracias, Señor. Dígale al Señor. Confía en mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser. Un aplauso al Señor, por favor.